¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos un miércoles más al programa Movida en la Cantina. Ya sabéis, todos los miércoles con vosotros desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Estamos a día 30 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Que nos queda, pues nada, media hora para finalizar este día y también, como no, este mes. Este mes ya de diciembre de 2022, ¿os acordáis? Parece que fue ayer cuando este año temoroso, tembloroso, cobarde, asomaba la cabeza y decía, ¿me dejáis pasar? Pues sí, ya ha pasado un añito. ¿Y qué vamos a dedicar en estas dos horas de Radio Crash? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar, como siempre, buen rock, buen blues. Recordaremos a alguien que hace poco nos ha dejado. Bueno, vamos a empezar a desglosar ese maravilloso libro de Alan Lomax sobre el comienzo del blues en el Delta y otras cosas más por ahí que no me acuerdo ahora mismo. Son dos horas, son 120 minutos y dan para bastante. Ahí, de la mano lenta, vamos a recordar un disco, uno de sus discos más conocidos, que cumple 45 años de su publicación. Ojito, 45 años. Recuerda, esto es Radio Crash, esto es el 105 de la FM, esto es la Radio Libre Independiente de Gijón. Y ya sabéis, emitiendo desde dónde, todos a coro, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Pues recuerda, Movida en la Cantina, contigo aquí en Radio Crash hasta la 1:30 de la madrugada. We'll be right back. Pues no, como muchos de vosotros sabéis, bueno, os tengo que comentar que en estos momentos tengo al becario del programa cambiándome el CD y pasándolo al otro porque, no sé si os disteis cuenta, el sonido no era tan bueno como el de la sintonía y para explicarlo de una manera fácil y que todos entendáis, digamos que el programa estaba siendo grabado o que estaba saliendo en antena por solamente un canal, ¿no? O sea que más o menos espero que la cosa vaya a mejorar en los próximos minutos de programa. Ya sé que este CD no lo tengo que tocar, ya sabéis, os lo dije la última vez. Llevaba unos meses sin venir y estas son cosas que me pillan así a bote pronto. Pues bueno, os hablaba del fallecimiento hace unos días de Wilcon Johnson, el que fuera sobre todo conocido por ser uno de los miembros fundadores de la formación de Rhythm and Blues, de Punk Rock, o como la quieras llamar, Dr. Feelgood. Tenía ya arrastraba un cáncer de páncreas casi desde el 2013 o 2014. Había sido una persona que se había negado a recibir quimioterapia y bueno, pues su intención era, en el tiempo que le quedaba de vida, pues seguir haciendo lo que llevaba haciendo toda su vida, es decir, tocar música. Lo que pasa es que la cosa se alargó, por suerte para él y para nosotros que seguimos disfrutando de su música, pues unos cuantos años. Tengo en mis manos en este momento, pues debe ser el segundo LP de Dr. Feelgood, la primera época, la mejor época, pues viene desde el año 1971 más o menos hasta el año 1975-76, que fue donde el bueno de Wilcon Johnson pues abandonaría la formación. Empezamos con este Going Back Home, uno de sus clásicos. Y si os parece, de este LP, que no dije el nombre, perdón, Mad Plastics, pues vamos a escuchar también el primer tema, un tema que se llama I Can Tell. Venga, Dr. Feelgood. Este disco, de lo que tengo escuchado de ellos, me parece el más completo. Luego llegaron, consiguieron un número uno, eso, hacia 1975, con un disco grabado en directo, pero desde luego a mí este Malpractice me parece realmente un disco muy bueno. Estamos recordando la figura de Wilcon Johnson. Yo tuve la, además fue como, lo estuve mirando en internet porque, bueno, Dr. Feelgood estuvieron en Asturias, que yo sepa, en dos ocasiones y muy distintas. Una de ellas, ya os lo comenté, todavía lo estuve buscando el otro día en internet porque quería saber exactamente la fecha. Vamos a situarnos en la Plaza de Toros de Gijón, mediados los años 80. Wilcon Johnson, en aquellos años ya no estaba, en Dr. Feelgood estaba un guitarrista llamado John Mayo, ¿no? Y bueno, creo que los teloneros eran Culebre. Esto ya os lo he comentado alguna vez, pero bueno. Parece ser que antes de Dr. Feelgood, pues salió la típica atracción, si lo queréis llamar así, del gitanillo con la cabra que subía la escalera. Bueno, sí, vale. Empieza el concierto y atentos, que en la primera canción ya no pueden terminarla. ¿Por qué? Porque John Mayo, el guitarrista, tenía un colocón realmente increíble. Y esto a mí me lo ha contado gente que había intentado ir a ese concierto. Tuvieron que suspenderlo. Solamente duró una canción, creo. No sé si llegó a dos como mucho. Claro, años 80, gente con ganas de pasarlo bien, de escuchar por primera vez ciertas bandas que eran muy difícil escuchar en los años 70, por lo que todos ya sabéis. Entonces, claro, se montó allí la Mari Morena. Unos cuantos subieron al escenario y muy gentilmente ayudaron a desmontarlo, ¿eh? Esa es la anécdota del concierto de Dr. Feelgood. Luego vinieron otra vez a Oviedo. Ahí ya los pude ver yo en la discoteca, creo que fue La Real, era. Bueno, no me acuerdo muy bien. Finales de los 80, ya finales de los 80. Y la verdad que fue un gran concierto. Y la última vez que pude ver a Wilcon Johnson en directo fue en estos conciertos que organizaba la Caja de Ahorros. Y fue en Mieres. Lo que pasa que no, a ver, el concierto fue bueno, pero no lo disfruté por lo que pasa en esos conciertos, que son ciertos conciertos que vas sentado, que no te puedes mover. Pero desde luego fue un gran concierto el que ofreció Wilcon Johnson. Siempre tenía, sobre todo en los últimos años, esa imagen un poco que te imponía, ¿no? Alto, así, calvo, con dificultad para sonreír, ¿no? Un estilo Jorge el de los Ilegales. Pero desde luego que fue un gran concierto. Pues venga, vamos a seguir disfrutando de este disco, repito, este Malpractice, y vamos a escuchar este tema, este corte número 4. El tema se llama Another Man. I'm an easy going kind of man. At hand, you know I can. Put your name in town. You've been walking round, acting like a clown, and I understand that you got another man, another man, you got another man, you got another man, another man. Things your daddy loves. El grupo Dr. Feelgood, que viene en parte el nombre, se solía referir a ese médico, digamos, de receta fácil, ¿no?, para suministrarte ciertas sustancias peligrosas, ¿no? A la heroína también parece que se le llamaba Dr. Feelgood, ¿no?, como la canción, como el Brown Sugar, ¿no? Fue una formación que empezó como cuarteto, mira tú por dónde, en Cavan Island, ahí cerca de Londres, en la desembocadura del Támesis, como os dije, empezó como cuarteto. Y la formación original estaba formada a la guitarra por Wilcon Johnson, el cantante y armonicista genial Librelox, o como se pronuncie, que mira tú por dónde, este cantante, que también tenía cierto problema con el alcohol, murió muy joven también y de cáncer, falleció con 41 años, el bueno de Lee. Luego teníamos es muy curioso, no sé por qué se llaman Dr. Feelgood, tenían que llamarse The Jones o algo así, porque John B. Spark al bajo, John Martin a la batería, y cuando se marchó Wilcon Johnson, ya os lo comenté antes, el guitarrista que escogieron para sustituirlo fue John Mayo, ¿no? En la actualidad siguen rodando como formación, si no me equivoco, pero me imagino que de los originales pues ya no debe quedar nadie, porque dos han muerto, el John Mayo este no tengo ni idea. Pero bueno, ya sabéis también que Wilcon estuvo durante un tiempo con Ian Dury, el gran Ian Dury, también fallecido hace muchos años, y en la formación Blackheads, 75 años tenía el bueno de Wilcon Johnson cuando nos ha dejado. Y os voy a poner el último corte, porque es uno de mis temas preferidos de este LP que estamos aquí escuchando, que está de ser publicado en el 75, estoy viendo aquí. Bueno, pues el título de la canción es algo así como Altercado en la celda número 9. A ver si os gusta. I was serving time for armed robbery. For 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow. I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. In cell block number 4, and spread like fire across the prison floor. I said, come on boys, get ready to run. Here comes the warden with a Tommy gun. There's a riot going on. There's a riot. Your hands up in the air. You don't stop the riot, you're all gonna get the chair. Scarface Jones said it's too late to quit. And pass the dynamite, cause the fuse is there. There's a riot going on. There's a riot. Cell block number 9. 92nd hour, the tear gas got our man. We're all back in our cells, but every night. Here, boys, I'm telling you now, they call me Lovin' Dan. I rock and I roll on them all night long. I'm a 60-minute man. If you don't believe that I'm all that I'm saying, come up here and take my hand. When I let you go, you'll cry, oh yeah, he's a 60-minute man. Just give me 15 minutes of kissing a... And then you'll holler, please don't stop. Give me 50 minutes of teasing and 50 minutes of squeezing and 50 minutes of blowing my top. Well, if you don't believe the hum, all I say, come up and take my hand. When I let you go, you'll cry, oh yeah, he's a 60-minute man. Let's go now. And then you'll holler, please don't stop. Well, 50 minutes of teasing and 50 minutes of squeezing and 50 minutes of blowing my top, top, top. Well, if you don't believe that I'm all I say, come up and take my hand. When I let you go, you'll cry, oh yeah, he's 60, 60, 60 minute man. Bueno, pues seguimos el programa, pues también escuchando otro de los clásicos, que mira, yo pensé este que iba a durar un poco menos, Jerry Lewis nos abandonó, nos dejó, pues me parece fue pues a finales del pasado mes de octubre. Let me go. I don't love you anymore. Is a sin. Release me and let me love again. Well, I have found a new love here, and I'll want her near. Hablar del bueno de Jerry es hablar, como no, de uno de los pioneros de rock and roll, un hombre que, bueno, volvía a tener digamos, una segunda oportunidad después de la publicación de aquella película Gran Bola de Fuego del año 1989, ¿no? Yo lo vi, pero ¿sabes qué pasa con este músico, sobre todo al final? Que yo no sé si es porque tenía esa fama, que el tío ya salía enfadado. Y si el concierto daba media hora, pues se la pelaba, duraba media hora. Un poco como Chuck Berry también, en su última época, pero bueno, siempre será recordado, como no, como uno de los grandes pioneros del rock and roll, junto con gente como Elvis, como, yo qué sé, Johnny Cash, Eddie Crocan y todos esos, ¿no? Por ahí, ¿no? Bill Haley. Pero bueno, aquí teníamos, cómo no, en el recuerdo al bueno de Jerry Lee. Falleció con 87 años, por eso decía yo que pensaba yo que iba a durar bastante menos, ¿no? Y venga, continuamos, son las 12. Uy, falta un minutito para, como os dije al principio, para terminar un día, empezar otro y para terminar un mes y meternos ya de lleno en el mes de diciembre. Aquí sigue sintonizando Radio Keras en el 105 de la FM y algunos de vosotros ya lo sabéis, y el programa Movida en la Cantina, haciéndoos compañía hasta la 1:30 de la madrugada. Y vamos a entrar de lleno en materia, pues vamos a recordar, si os parece, pues ese disco que os había comentado también en la presentación, que cumple 45 años de su publicación. ¿A cargo de qué músico? Ay, eso ya lo teníais que saber, chatinos. Pues efectivamente, queridos amigos y amigas, niños y niñas, Slowhand, el disco de Eric Clapton, publicado en el año 1977, pues cumple 45 años. Y empezaba, como no, con este tema, con esta versión de J.J.K., un músico al que había conocido y que admiraba y que le hizo también acercarse, como no, a Eric Clapton un poco más a la música country, una música que por aquellas fechas pues le estaba gustando bastante. Eso que hizo también fue que años posteriores, posteriores algún disco lo grabase con músicos de country en Estados Unidos, etc. etc. Pues sí, fue publicado en noviembre del año 1977, repito, empezaba con este tema, con este Cocaine, que se convirtió desde entonces pues en un clásico del repertorio del Mano Lenta. Y vamos a escuchar la segunda canción. Es tal vez el tema más conocido de Clapton para cierta gente, y sobre todo en lo que se refiere a temas tranquilos, a baladas. Estamos hablando, como no, de ese Wonderful Tonight, esa noche maravillosa, ya os lo comenté aquí alguna vez. Este tema, curiosamente, fue el primero que grabaron cuando se metieron en los estudios Olympic, allí en Londres, ¿no? Y ya os conté la historia. Nos ha pasado a todos los paisanos alguna vez, ¿eh? Estás esperando a tu chica que se está cambiando de ropa, poniéndose ropa para ir a una fiesta, y ves que tarda un poco más de lo normal, ¿no? Cuando te dicen 5 minutos, multiplícalo por 5, ¿no? Y tú subes y que estás muy bien así, que estás maravillosa, déjalo ya. No, eso lo dices para tenerme contenta, para que me... Bueno, lo sabes, ¿no? Bueno. Entonces esta canción pues surgió un poco así en plan tranquilo, mientras él estaba simplemente esperando a que ella se cambiase de ropa, ¿no? Y él decía en un principio que era una canción que no le gustaba, le parecía una canción un poco simplona, ñoña, incluso no tenía pensado incluirla en el disco. Pero bueno, cuando la escucharon, pues el resto de la banda, Glyn Johns, el productor, que ya os hablaré de él, pues dijo, oye, no, que esto es un tema muy interesante y lo vamos a publicar. Y así fue como se convirtió, desde luego, en una de las canciones más escuchadas y más radiadas del Mano Lenta. Aching head. claro, es que por aquellas fechas Patty era un bellezón, era un bellezón. Se acaba de separar de Josh Harrison, ¿no? Claro, y van a la fiesta y todo el mundo se gira para verla y él le dice que estás maravillosa y van a casa, ¿eh? Ella le ayuda a meterse en la cama y le dice, joder, es que estás maravillosa esta noche, Wonderful Tonight, uno de los clásicos del Mano Lenta, que yo reconozco que durante un tiempo largo estuve sin escucharla porque llegué a estar un poco saturado de ella. Es más, cuando la toca en directo, no creas que me hace demasiada ilusión. Sí, está bien, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Y venga, continuamos. Hay que recordar que de este LP llegó a vender en su momento 3 millones de copias, que no está nada mal, ¿no? Y en parte esos 3 millones de copias vienen ayudadas en parte por el siguiente tema que vamos a escuchar, que este sí que es uno de mis temas preferidos, este Lay Down Sally, un tema así con ritmos de country rock y que... ¿qué es lo que os iba a decir ahora? Que hizo que este tema, por ejemplo, en Estados Unidos funcionase la mar de bien. Y a mí, desde luego, reconozco que este Lay Down Sally pues me trae muy buenos recuerdos. Porque tengo que recordaros que este disco es el primero que escuché yo del Mano Lenta, pues cuando tenía, pues era muy, muy pequeño, por mis hermanos, ¿no? Pues a lo mejor yo tenía, no miento, 12 o 13 años, pero claro que me acuerdo de ese Wonderful Tonight, ¿no? De ese Pitch and Diesel, de ese Lay Down Sally, de ese, bueno, de otros temas que vamos a escuchar. Pues venga, vamos allá. Este tema, este temazo, este Lay Down Sally. Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters, won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Someone to talk to. Lay down, Sally. Os había comentado al principio de hablar de este LP, fue grabado en los estudios Olympic, en lo que antes era una antigua factoría, parece ser. Pues en ese sitio grabaron gente como los Rolling o como Led Zeppelin, por ejemplo, el productor Glyn Johns, que decía Clapton que había sido clave porque les hizo trabajar bastante, y él reconocía que en aquellas épocas, pues hacerle el trabajar bastante tal como estaba a nivel de alcohol y ciertas cosas, pues que tenía su mérito. Este productor ha trabajado con gente de la talla de los Who, de Small Faces, de los Eagles, y también, curiosamente, este trabajo se grabó y se mezcló en un tiempo bastante récord, si vemos lo que suele ser hoy en día lo que lleva a ciertas bandas, pues grabar discos, ¿no? Ya no digo discos que sean buenos, discos cualquiera, que muchas veces luego ya son un auténtico fiasco. Pues este LP, repito, mezclar y grabarlo simplemente, pues llevó 6 semanas. También hay que recordar que era el quinto disco en estudio de Clapton. El primero había sido, pues, hacia el 70, creo, aquel disco que se llamaba simplemente Clapton, ¿no? Y fue también el más exitoso, yo creo, que de la carrera de Clapton, hasta que no publicó el famoso Desenchufado. El Unplugged, pues, fue el disco que más éxito tuvo, incluso más que el 461 Ocean Boulevard, ¿no? Y vamos a escuchar otro tema que está compuesto por él, si no me equivoco. Se llama Next Time You See Her, la próxima vez que la veas a ella, ¿no? Dile que la quiero, ¿no? Y si algo me gusta de este tema es la manera en que Clapton canta esta canción, con esa voz así como sin voz, digamos. Venga, ahí, estoy dando golpes al micrófono. Cosas que no hay que hacer, pero bueno, son cosas del directo. Vamos allá. Más, venga, dale. Got everything a man could ever ask for. She is lovely, brighter than a morning star. She is so beautiful, portrait of a sunset. She got everything, including my old car. Next time you see her, tell her that I love her. Tell her that I care. Next time you see her, tell her that I love her. Next time I see you, boy, you better be well. I'm just trying to warn you that you're bound to get hurt. I couldn't be her last love, so how could you be her first? I wanna tell you, buddy, things are bound to get rough. I know that she's only flirting, but I think that I've had enough. Next time you see her, tell her that I love her. Next time you see her, tell her that I care. Next time you see her, tell her that I love her. Next time I see you, boy, you better be well. Again, I will surely kill you. And if you see her again, I will surely kill you. Next time you see her, tell her that I love her. Next time you see her, tell her that I care. Next time you see her, tell her that I love her. You better beware. see her again. I will surely kill you, and if you see her again, I will surely kill you. Next time you see her, tell her that I love her. Next time you see her, tell her that I care. Next time you see her, tell her that I love her. Next time I see you, boy, you better beware. Bueno, pues vamos a escuchar el último tema. Solamente recordar un par de detalles más, que si no llega a ser por Fiebre del Sábado Noche, este disco se hubiese convertido en número uno en los Estados Unidos, algo que no conseguía desde el Eyes of the Sheriff, que venía incluido precisamente en ese 461 Ocean Boulevard. La edición original del Slow Hand se abre, aunque sea sencillo, y vemos un montaje que es como un corcho con muchas fotos pinchadas, fotos de él tocando, fotos de la familia, de Patty, de ser su casa, que es como en forma de piscina, un Ferrari que estrelló, que lo comenta cuando en la autobiografía, que sí, venía de gira, un día cogió el coche con unas cuantas copas más de lo normal, volcó, se comió, bueno, ya sabéis que es un fanático de los Ferrari, ¿no? Y la banda, pues así por encima, pues teníamos al Carl Reid al bajo, que era miembro con él de los Dominos, a Josh Terry a la guitarra, a la armónica y a los coros Mercy Lewy, a Jimmy Oldacre a la batería, que falleció hace poco, y a la maravillosa Yvonne Hellman también haciéndole los coros. Pues venga, nos vamos a despedir pues casi con el con el único blues que digamos que interpreta en este LP. Se llama Man of Frisco. Toca la slide, algo que no es tampoco muy normal en la carrera de Clapton. Y bueno, es un tema de un bluesman llamado Arthur Kuprup. Venga, a ver si os gusta este Man of Frisco, con el que cerramos este pequeño especial dedicado al disco de Slow Hand de Eric Clapton, publicado en el año 1977 y que se cumplen 45 años de su publicación. Thank you. many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I made some bad rhymes. I racked down a lot of stages with 10,000 people watching. Whoa. But we're alone now and I'm singing this song to you. No, your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, honey, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Whoa. Cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets, the truth withholding nothing, no. You came out in front and I was hiding, yeah. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody. Call my love in their hiding someplace. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. When my life is over, remember when we were together. Oh, we were alone and I was singing this song. Aquí teníamos al gran Leon Russell interpretando este A Song for You, una canción para ti y recordarte. Son las 12 y 32 minutitos, a ver. Y 32 minutitos ya de este día 1 de diciembre. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y sigues escuchando el programa Movida la Cantina. Nos vamos a meter de lleno en una sección que empieza hoy, que no sé cuánto durará, me imagino que hasta que me tenga que ausentar, allá a finales de marzo. Se había comentado ese libro que me habían regalado de Alan Lomax, donde nos explica un poco los orígenes del blues en el Delta, ¿no? Entonces os voy a leer un poco durante estos últimos programas trozos de este libro que me parezcan interesantes, y escucharemos, como no, a grandes del blues. Si estamos hablando del Delta del Blues, si estamos hablando del Delta del Mississippi, donde han surgido grandes figuras de la música como Muddy Waters, Leadbelly, y otros tantos, pues bueno, lo que más normal me parecía es que uno de los grandes, como Jason Hughes, que lo, sí, que lo vamos a mencionar en este libro, pues fuese el que abriese este primer capítulo, ¿no?, de esta el origen del blues. Pues venga, vamos a escuchar, repito, a Jason Hughes y luego entraremos ya de lleno en materia. Recordarte que te acompañamos hasta la 1:30 de la madrugada aquí en esta emisora. I got a letter this morning, honey. You rang it red. Say, hurry, hurry, girl, you love is dead. I got a letter this morning. I say, how do you rang it red? They say, hurry, hurry, I call a girl, you love is dead. So I grabbed up my suitcase, took her down the road. When I got there, she's laying on a cooling board. I grabbed up my suitcase, I said, I took her down the road. I said, but when I got there, she's laying on a cooling board. Well, I walked up right close, looked down in her face. The good old gal got to lay here that judgment day. I walked up close, I said, I looked down in her face. I said, the good old gal got to lay here that judgment day. Looked like it was 10,000 people standing around the burying ground. I didn't know I loved her till they let her down. Looked like 10,000 were standing around the burying ground. You know I didn't know them in love until it began to let her down. Lord, I must know my wicked soul. I wouldn't mistreat you, baby, for my wedding gold. Lord, have mercy on my wicked soul. You know I wouldn't miss you nobody, not for my wedding gold. You know I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have nobody to throw my arms around. I didn't feel so bad till the good old sun went down. You know I didn't have a soul, not throw my arms around. You know, when in my room I bowed down to pray, the blues came along and drove my spirit away. I went in my room, I said, I bowed down to pray. I said, but the blues came along and drove my spirit away. I love you, baby, like I love myself. Don't have me or have nobody else. I said, I loved you, honey, better than I did myself. I said, now if you'd have had me, I didn't want you to have nobody else. Well, listen, what do you do? This is one thing, honey, I try to get along with you. Yes. Tell me what you do. Well, I did everything I could, just trying to get along with you. Well, the minute seemed like hours seemed like days. It seemed like my big order been stopped a low down way. The minute seemed like hours, I said I was the same day. It seemed like the baby should have been stopped a little way. You know it's hard to love someone that don't love you. Don't look like it's satisfaction, don't care what you do. You know it's hard to love someone that don't love you. You know it look like it don't be satisfaction, don't care what no why you do. you know love ain't all for. Make you do things you don't want to do. Though sometimes leave you feeling sad and blue. Love ain't all for. Make you do things you don't want to do. Love sometimes make you feel sad and blue. Tengo una vena impulsiva y romántica que me cuesta controlar cuando salgo en busca de canciones. Sé que primero debo ponerme un buen traje y agasajar al alcalde de turno, al profesor de música local, etc. Pedirles consejo, ganarme su apoyo y después poco a poco alejarme de la puerta principal para dirigir mis pasos a los pastos donde pasen las canciones. Sin embargo, los profesores de música se sienten incómodos conmigo y me encuentro a disgusto con otra cosa que no sea el atuendo de faena. Así que, pese a sufrir toda suerte de desaires de que me sermoneen, me detengan y de haber sido alguna que otra vez blanco de disparos, sigo insistiendo en precipitarme directamente por las entrañas del alcibestrado sustrato musical, donde moran las canciones. Y siempre me sorprendo cuando las grandes ranas toro del estanque empiezan a croar y las ondas no dejan de extenderse, creándome toda suerte de problemas técnicos con los efectos especiales. Cuando regresé al sur en 1942, tras una larga ausencia, cometí el mismo error y de nuevo me metí en un lío. La culpa fue en parte del tiempo. Habiendo nacido y crecido en Texas, un día caluroso me pone eufórico. Aquella tarde de agosto, el termómetro marcaba 38 grados a la sombra y el aire caliente que emanaba del asfalto y entraba por las ventanas de mi desmejorado auto hizo que fuera cantando todo el camino hasta Memphis. Me figuraba que olía el Mississippi, que para mí es la transustanciación de las esencias del sur en estado líquido, con su bagre, las orejas asadas bañadas en mantequilla y sandía en la noche fresca, regado todo con licor de maíz y aderezado con blues. Sabía que esta va a ser quizás la última expedición en busca de canciones antes de que tuviera que alistarme y tal vez fuera también la última vez, seguramente, en que iba a oír el blues de los callejones y los aleluyas espirituales, los cuales debo decir que entre todas las manifestaciones artísticas que se producen en nuestro país, Memphis y Bell Street, el hogar del blues, están ahí mismo y yo tenía que saciar mi sed. Quieres escuchar el blues del Delta, vete a Memphis y Bell Street era, como no, la calle principal de esta ciudad. Es una ciudad, perdón, una calle que hoy en día es de las más conocidas, ha salido en películas, en libros. Bueno, hablar de Memphis y de Bell Street siempre está junto. Dice él que no se me ocurrió pensar que Memphis y el sur podían haber cambiado desde mi última visita, especialmente con las tensiones de la guerra. Tras años viviendo en el norte, mi acento, mis maneras no eran ya muy sureños y no me di cuenta de que mi camuflaje presentaba un aspecto un tanto deslavazado. Para mí Memphis era la puerta de entrada al hogar y me movía por allí como pez en el agua. Fui directamente a Bell Street y me metí en el bar Monarch, donde Handy y Jerry Roll habían tocado. Introduje una moneda en la gramola, apoyé un pie sobre la barra de latón y pedí una cerveza, pero el camarero no se puso en acción, ofreciéndome una gran jarra de cerveza de barril y un plato de comida gratis, como habían hecho la última vez que estuve allí. Mientras la gramola se aclaraba la garganta con sonrisa congelada y empezaba a soltar un blues, el camarero negro miró al propietario. Este agitó levemente la cabeza y el camarero señaló con el pulgar un cartel en la pared que decía: "Este es un bar de color, no se sirve a los blancos. Disculpen". No parecía que estuvieran disculpándose. Sonrió ligeramente al decir: «No debe ser usted de por aquí, señor, o sabría que las cosas en Beale Street han cambiado». El señor Crump dijo: «Sí, vamos a segregar en un sentido, vamos a segregar en el otro. Sí, señor, esa vieja escopeta ahora tiene dos extremos malos y usted está mirando por el otro». Yes, I went down to the station and he never guessed it though. You know I know that impulse state anytime I hear a blow. Well, I asked the deep boy, let me ride, let me ride the blind. Era justo, era lógico, pero era una lógica absurda y una doble injusticia. Dejé la gran mola amenizando el Monarch, que estaba casi vacío, y me fui. Pero en ninguna de las tiendas baratas, casas de comidas o los bares con gran mola que jalonaban la milla de Beale Street logré encontrar a ningún camarero que pensara, al igual que yo, que esta nueva norma multiplicaba la locura de la antigua barrera entre blancos y negros. Beale Street había pasado de ser una suerte de brazo azul del Mississippi a ser un barranco seco, y mientras arrastraba, errabundo, los pies por la calle, hojeando las salas de fiestas y los bares donde la gente se divertía, supe lo que era ser un hombre negro en una zona de la ciudad donde su presencia no era bienvenida. Una hora después, al filo de la deshidratación, oí dos guitarras que conversaban tranquilamente detrás de la puerta de una sastrería. No me atreví a abrir la puerta ni a decir nada. Me limité a apoyarme en el muro para escuchar, mientras una voz de tenor, aguda y cómica, articulaba mis propios sentimientos. Caminé desde San Luis hasta aquí, y no di con nadie, nadie dispuesto a cuidar de mí. Yes, the engine blew the whistle. From around, from around. Engine up, blow the whistle. I said, the farmer, he rung the bell. You know my woman's on board, and she's waving back fine. Well, I'm gonna tell y'all. Bilby sacó la cabeza por la puerta. Llevaba puesto un gran sombrero Stetson negro sobre el pelo ondulado y en su cara se dibujó una sonrisa. ¿Por qué no entra para que pueda escuchar mejor? Hay una ley que dice que no puedo. Es verdad, Willy, dijo una voz desde el interior de la tienda. Esas leyes nuevas. Además, en las sastrerías no se vende cerveza. Sí, dijo Bill, pero el hombre de enfrente la vende en botellas. Siempre he pensado que el blues y la birra hacen buena pareja. Yo mismo creo en las tres B's. Birra, blues y Bill B, que soy yo. Tengo un dólar para el hombre de enfrente, dije. Cógelo, Bill B, cógelo y vuela, dijo la voz tras el mosquitero. Nos vemos en el jardín. Billy B ya había grabado para un sello comercial y más adelante me pidió que no relacionara su nombre completo con lo que grabó para mí. Cogió el dólar e iba ya a mitad de la calle cuando su amigo apareció. Su poderosa mano marrón agarraba una guitarra. Era alto, larguirucho, de suave musculatura y esgrimía una gran efigie sudanesa larga y ovalada. Se presentó como William Brown. Estaba oscuro, así que nos dimos la mano. La mayoría de la gente ha olvidado que por aquel entonces era peligroso que una persona negra y una blanca se dieran la mano en un sitio donde pudieran verles. Pese a ser oriundo de Texas, hace poco que había adquirido esa costumbre. «Me gusta la gente de afuera», dijo Brown. «Salgamos al jardín y dile a Billy B», gritó. «Dile al hombre que mande también tres bocadillos, que mañana yo se los pago». El jardín era simplemente un solar vacío con una valla publicitaria en la que una chica de cara sonrosada bebía una Coca-Cola de 3,5 metros de altura. Por mesa teníamos simplemente una gran piedra y por sillas unos ladrillos amontonados. Oh, one sister jumped down. I said she began to shout. week and looked around. Sin un chavo y hambriento, andrajoso y para colmo hecho un asco. Lo que quiero saber, dulce mujer, es si puedo pasar la noche contigo. Sin un chavo y hambriento. Una potente linterna apuntó el haz a mis ojos y a continuación a las caras de mis amigos. ¿Qué diablos está pasando ahí? Dijo una áspera voz de blanco sin demasiadas maneras. El blues, le grité. Cuidado, señor, susurró Billy B. Ese policía nos está apuntando con la pistola. Había dos decrépitos policías de Memphis en la acera. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Qué haces en Beale Street? Todo esto con dos linternas apuntándome a la cara. Mientras explicaba que venía de Washington con el cometido de grabar blues y que había encontrado a dos buenos cantantes, Washington, dijo el policía, me lo imaginé, relacionándose con negros, ¿por qué no te llevas todas estas estupideces de negros al sitio donde vienes? Aquí en el sur no nos gusta. ¿Dónde está tu cartilla militar? Busqué mis papeles, estaban en el coche. Y le he dado un golpe al micrófono, ya lo ves, es que leer y... y hablar a veces cuando se está solo no es fácil. Pues bueno, dice eso, que fui a darle los papeles, ¿no? Que los tenía en Beale Street. Lo que te dije, dijo B, el policía es un vagabundo blanco con un par de malditos negros. Tenemos que llevárnoslo. Moveos negros, empujando a mis amigos con la porra. Y tú, amigo de los negros, uno de los policías dijo, sin tocarme, camina adelante y ve bien recto. La misión cultural de la Biblioteca del Congreso para registrar la música popular de Delta dio un espectáculo lamentable al recorrer Beale Street, desfilando por delante de puertas llenas de caras oscuras, por delante del Monarch en dirección a mi coche. En una ocasión me volví y dije a Brown, nos vemos aquí en media hora. Brown asintió y también el policía pues le dio un golpe en el hombro con la porra, ya que él tropezó y se cayó en la cuneta. Creo que te dije que te movieras, dijo el policía, y se llevó la mano a la pistola. En el coche enseñé a los polis quién era y exigí que me dieran sus números de identificación. Eso no es un permiso de Memphis, dijo uno de los policías, es un puto permiso de Washington. Ya han venido por aquí demasiados tipos de Washington a causar problemas. Y no necesitas nuestros números, dijo otro de los policías. Di en el ayuntamiento que te envía Mac. Sí, y que no te sorprendamos en Beale Street sin permiso otra vez. O te encerramos andando. En el ayuntamiento de Memphis, por suerte, fueron mucho más amables. My precious blues. Last time I choose my sins around. Yes, but when the spirit come, I want y'all to jump straight up and down. Pulpit, and I was jumping straight up and down. Yeah, I was in the pulpit. I was jumping straight up and down. Como sureño, debería usted entenderlo, me explicó un agradable joven. Están corrompiendo nuestra labor. Hay agitadores que les están metiendo malas ideas en la cabeza. Los camiones atraviesan el río desde Arkansas y emplean a nuestros obreros ofreciéndoles sueldos exagerados. Y salen trenes llenos todos los días con gente que se va al norte a buscar trabajo. Se están creciendo tanto que es peligroso que un hombre blanco vaya solo a Beale Street de noche. Hay chicos allí que le matarían simplemente por $5. En fin, mañana hablo con el jefe y ya se encargará de que vaya usted escoltado por policías de paisano. Pueden llevarle a los sitios increíbles donde la gente hace de todo, pero, rió brevemente, espero que se olvide de Mac. Es un poco anticuado, pero es un buen hombre. Sobre el permiso, supongo que el alcalde puede darle una licencia para que haga usted esas grabaciones, si es de la misma opinión que yo, pero claro, no puedo hablar por él. Late one evening, I went out on the outskirts of town. Oh, late one evening, I went out on the outskirts of town. You know I choose me a seat and I watch the then the sun go down. Oh, so little girl, don't you know you done broke my heart. Recogía a Brown y a Billy B en la esquina de la sastrería. Vámonos de esta ciudad, dijo Brown. Cruzamos el largo puente sobre el río. Por debajo de nosotros, el Mississippi seguía su curso hacia el sur, hablando consigo mismo con su ensordecedora voz silenciosa. ¿Qué dijeron los polis del ayuntamiento, Jack? Preguntó Billy B. No dije nada. Deja al hombre en paz, Billy, dijo Brown. ¿No ves que han herido sus sentimientos? Vamos a olvidar las malditas leyes de Memphis y vamos a algún sitio cerca del río. Vamos a Ham Place y le damos algo de beber al hombre. Ham Place era una choza en medio de un campo de algodón enorme en Arkansas. Durante el día era un almacén y por la noche se transformaba en una taberna para bailar y jugar. Las paredes azul pálido estaban cubiertas de anuncios de tabaco de snifar, levadura y cigarrillos de liar. Pero el negocio principal era la venta de licor ilegal destilado en el campo, tan claro como el agua del manantial y tan ardiente como los fuegos artificiales del 4 de julio en West Hill. El precio era razonable, así que compramos una jarra y nos la pasamos. Terminaron la partida de dados que estaban jugando en el rincón y la gente de Arkansas se reunió en silencio para escuchar la actuación de Billy Brown. But I said, little girl, your little trouble is coming home someday. Your little trouble is coming home someday. I said, you're gonna be sorry that you treated poor me this way. Billy B había hecho grabaciones comerciales. A la luz de la gran mola podía apreciarse que, apenas contando 20 años, su cara lucía ya una ajada textura y sus ensombrecidos ojos mostraban las vetas que se dibujan en la esclerótica del globo ocular de los negros alcohólicos. La primera canción que le voy a cantar, señor, ya está grabada. Fue bien, por lo que me dicen. Yo le pregunté que si le habían pagado algo, si le habían pagado las regalías. ¿Las qué? Ya dijo Brown, tranquilo. Dice que si te ha pagado algo el que te grabó el disco por cada disco. Sí, me dio $10 por cada canción que puso en su aparato, dijo Billy B, volviendo su mirada difusa y vaga hacia mí. 3 discos, $60. Y aparte, este sombrero, dijo lanzando su Stepson al suelo. Así es como tratan a un hombre en Chicago. Allí se reconocen a los músicos, no como aquí abajo, aquí abajo. Ya sabemos lo que pasa aquí abajo, dijo el camarero. Lo que ahora queremos oír es cómo suena ese micrófono. Bien, dijo Billy B, la historia de esta canción tiene que ver con una chica que cayó. Cayó como la luna antes del nuevo día, pero la amé. Por eso canto, y empezó a cantar con esa voz quebrada por el whisky. It's a war, old heart disease. Look like the very one you be loving. It's a confound hard to please. You know the sun is going down behind that old western hill. La canción decía algo así: las flores de las 4 se abren por la mañana y se cierran por la tarde. Así son. Cuánta belleza y cuán pronto desaparecen. Soy un hombre muy trabajador y apenas me alcanza para amar. Cuando en ello pienso por la mañana, mi corazón gime por la tarde. No soy celoso, pero sí supersticioso. Así son la mayoría de los trabajadores. Si te pillo haciendo novillo, señor, menudo día, menudo día. Era pura belleza, ¿comprendes? Añadió Billy B con ternura, como hablando para sí, pero la palmó. Fue mi primer amor, pero se la llevó el viento. no llegó a escuchar esa pieza que hice para ella, tal vez en una gramola o en una radio en la que se anunciara. El siguiente blues es de Billy Bee y ella, al escucharla, sabría perfectamente de quién habla la canción. Billy sonrió, pero la sonrisa no desató el nudo de perplejidad de su entrecejo. Agitó la mano solentemente hacia la grabadora y ordenó: «Enséñale a esta gente lo que estoy diciendo mientras voy a buscar otro trago». Puse el disco otra vez. «Eso es un fantasma», dijo un pequeño granjero marchito desde el rincón. «Un auténtico fantasma». «No hables como la gente de antes, hombre», dijo Billy Bee. «No tiene nada que ver con fantasmas. Te voy a decir cómo funciona exactamente. ¿Sabes lo que es una desmontadora de algodón o una desmutadera de algodón?». Dijo: «Sí, claro que sí», dijo el anciano. «Pues esto más o menos funciona igual. Igual que una desmutadora de algodón, coge dos o tres vagones de algodón y los aplasta hasta convertirlos en una paca para que se pueda mandar a donde sea. Este micrófono me aplasta a mí y a la canción por esa línea ondulada y nos pueden enviar a donde sea, a cualquier lugar que quieran que escuchen mi canción. ¿Ves el misterio?». El anciano se sacó la pipa de la boca otra vez y escupió: «Sigo sosteniendo que esto no es más que un fantasma». Billy Bee caminó airado hacia la barra, murmurando algo sobre que algunas personas no aprenderán nunca. Y mientras yo me volví hacia William Brown, el hombre en el que tenía puestos los ojos desde el principio, dijo: «Danos ese blues, Brown». Standing round the London crowd. You know, if that don't run me crazy, I believe I'm gonna lose my mind. You know, sometime way down the river, she could hear the big boat when she blow. Yeah, the big boat when she blow. But that when Nelly Donny got the check, she told me she couldn't use me no more. You know, I told her that's all right. William Brown empezó a cantar con su voz dulce y genuinamente rural, añadiendo delicados pasajes de guitarra en cada pausa, como si la guitarra fuera una segunda voz que hiciera o que diera sentidos a las frases que estaba diciendo. El ruido de la habitación pareció de pronto extinguirse. El viejo pequeñito se sacó la pipa de la boca y olvidó acomodarla otra vez entre sus fauces, inclinándose hacia adelante como para no perderse una sola nota. Esto era el blues auténtico, el cante hondo americano, con poco que envidiar a ese arte español en materia de habilidad vocal e instrumental, más fresco si cabe en lo tocante al sentimiento y de alcance más amplio si se quiere. El blues impreso se lo da el esqueleto. Si nunca has escuchado un blues antes, consigue un disco, escúchelo y después venga a reunirse con nosotros en el Ham Place. La canción de Billy Brown puede durar hasta la madrugada. Sitting down in the back door crying. I said, now she don't go crazy. Well, I believe she gonna lose her mind. You know what I say when you get lost soon. Little girl, sit down and write to me. Sin un chavo y hambriento, andrajoso y para colmo hecho un asco. Lo que quiero saber, dulce mujer, es si puedo pasar la noche contigo. Bueno, miré por la ventana, pero nada vi a través de mi persiana. Oí los muelles de la cama y a mi nena oí llorar. Si no puedo entrar, nena, no volveré más. Cuando me vaya, esta vez puedes colgar un crespón en la puerta. Tengo para mí que tu pelo no es rizado y tus malditos ojos no son azules. Tengo para mí que tu pelo no es rizado y tus malditos ojos no son azules. Y si no me quieres, ¿qué diablos voy a querer yo contigo? Eso es el blues, eso es el blues del Delta, dijo el viejecillo, poniéndose la pipa en la boca de nuevo. Cuando Brown terminó: «Chico, ¿qué queréis beber?». Rebuscó en el bolsillo de su andrajoso peto, extrajo un pañuelo viejo. deshizo un nudo y sacó un cuarto. Dijo: toma, Hump, dale un trago a este chico. Tiene que estar seco. Ha estado cantando. Brown parecía contento por primera vez desde que salimos de Memphis y se bebió medio vaso del líquido ardiente. Da que pensar, ¿no cree? Dijo dándole una palmadita al viejecillo en el hombro. Me gustaba una chica que se llamaba Caroline, dijo el viejo. No era muy grande ni muy lista, pero era pura goma, recuerdo. Billy B habló torpemente, desde la barra. Son todo canciones viejas, murmuró. Tenemos que mejorarlas, darles un toque moderno. Escucha, dijo, dirigiendo su mirada ebria hacia mí. Eres un hombre blanco bueno, al menos eso creo. Y te voy a dar mi última composición para que la grabes, pero no la pongas en la radio. Si lo haces, te da igual que ese poli de Memphis le hizo aquí a Brown. Willy se rió y los demás parecían avergonzados. ¿Cómo era aquello? Bueno, es un disco de lo que sé de los japos. Se titula A Jap Girl for Next Christmas from Santa Claus. La letra decía algo así: adiós, tengo que irme, niña. El tío Sam me llama. Debo luchar por ti, por América y por Dios. Debo luchar por ti, por América y por Dios. Es una de las piezas que escribí porque yo soy americano, farfulló, echando un vistazo alrededor. Estos polis de Memphis me llaman vagabundo, pero yo soy músico. Soy uno de los músicos que graban para el Victory Company, conocido en el mundo entero. Pero estas leyes del sur no reconocen a un hombre por su talento. Solo piensan que se cayó y se acercó hacia mí. Usted no es de por aquí. Usted no tiene nada que ver con todo este jaleo que pasa por aquí. Usted no sabe nada de esto y yo, Billy B., más conocido por mi mote 61, porque voy por la autopista 61 desde Chicago hasta Nueva Orleans con mi guitarra y mi amigo, voy a decirle una cosa. Entonces Billy B., conteniendo la borrachera unos instantes, reprodujo con ironía, imitándolo perfectamente, un encuentro que había tenido recientemente con un policía de Memphis, una conversación en la que su historia era tan larga y enrevesada que el policía terminó por marcharse confiándole a Billy B. la vigilancia de la esquina. On time when their mother is with your mother. Motherless children see the hard time. Their father, their motherless, see the hard time. When their mother, you see mother. Don't wanna stumble, don't wanna fall when your mother needs you. Don't wanna stumble and I don't wanna fall. Your mother, don't wanna stumble, don't wanna fall. That's a German name when. Children see the heart. Así que el viejo Mac se me acerca y dice: negro, ¿cómo te ganas la vida? Y yo le digo: señor Mac, le digo, lo único que hago es tocar música, y si le dijera otra cosa le estaría mintiendo. En este punto Billy B se puso a gemotear entre adulador e insolente, como les gusta a los blancos pobres, tanto por lo que tiene de comedia y falsedad como por su aparente intención de congraciarse con el blanco. Señor Mac, no puedo trabajar desde que me atacaron en un albergue de carretera cuando tocaba el piano. Cualquier trabajo que consiguiera y que tal vez pudiera hacer, ya no puedo hacerlo porque ya no controlo el brazo izquierdo. Tengo energía cuando llego por la mañana, señor Mac. A veces duro 3 horas, a veces 4, a veces ese brazo izquierdo se me para a eso de las 12, pero usted me conoce, señor Mac. Sabe que soy uno de los mejores recolectores de algodón del Delta. Oh, you're bound when you're mother. You will go. Go, you're bound. Jesus, he. Go, you're bound. He won't let you. Ahora puedo recoger hasta las 11, a lo mejor las 12. Si el algodón no está muy alto, aguanto hasta las 11 más o menos y entonces empiezo a perder velocidad. Y usted sabe que no se puede recoger algodón con una sola mano. Y por eso, señor Mac, intenté dedicarme a tocar la guitarra para ver si conseguía ganarme la vida como un músico aficionado. En este punto, Billy B comenzó a mascullar. El alcohol volvía a apoderarse de él, una especie de viejo cantante de blues murmuró y la cabeza le cayó sobre el pecho y se puso a roncar. Brown le miró con tristeza. Este muchacho era bueno, dijo, pero el whisky acabó con él. Se preocupa demasiado, siempre está cabreado. Hay que dejarlo en paz, hay que dejarle que solo toque, dijo el viejecillo. Los demás recogemos algodón y el que toque. Don't wanna stumble, don't wanna fall when you're, yes, when you're, le comentó al viejecillo que él había escuchado que las cosas estaban mejorando. Eso es lo que oyó usted, dijo el viejecillo, pero hay gente que ha cambiado. Sí, es verdad, dijo el viejo, unos pocos han cambiado, pero todo me recuerda a una historia que mi abuelo contaba. Una vez, los perros y los conejos celebraron una convención y los perros dijeron que dejarían de perseguir a los conejos. Así que un día había dos conejos en el camino. Hablaban sobre lo que habían estado haciendo. Un conejo miró a lo lejos y vio que se acercaba un perro viejo y flaco por el camino. Y dijo, mira, mejor me voy. ¿No es un perro aquello que viene por allí? Y el otro conejo dijo, sí, pero ¿no te acuerdas que en aquella convención los perros votaron en contra de perseguir a los conejos? No nos va a molestar. Sí, dijo, pero lo más probable es que este hijo de la gran puta que ladra en los arbustos no haya estado en esa convención. Y eso es justo lo que pienso de los blancos del Delta. Algunos habrán cambiado, pero ¿cómo vamos a saberlo con solo mirarles? Brown le dio una larga calada al cigarrillo. Así están las cosas, tío. Caminó hasta la puerta y observó el gran y fértil Delta con su barriga verde mirando a la luz de la luna. Guardó silencio mientras se frotaba el hombro donde el viejo Mac le había golpeado. Voy a echar todo esto de menos cuando me vaya. Crecí aquí y sé que lo echaré de menos. ¿A dónde vas? Dijo Hamp. A un sitio donde me traten como un hombre, dijo Brown. ¿Te llevas a Billy B? Pregunté. No, dijo Brown, mirando con compasión a Billy B, que roncaba sobre la guitarra. Ese pobre ya no va a ningún sitio. Me voy antes de volverme como él. on the mountain, be burning down with fire, singing when they rock. Tell them I'll be when the roll is called up yonder. Oh, when out on the mountain top, I'm gonna reach them bit dry when every nation when they rock. Ya estaba amaneciendo cuando dejé a Brown y a Billy B en Memphis y fui a echarme donde pude. El sol abrasador del mediodía me despertó y me avivó mientras conducía rumbo al sur, la autopista 61 de Billy B. Esta autopista se desplegaba recta a lo lejos, milla tras milla, sobre un páramo sin fin, atravesando las desarboladas plantaciones del delta, donde las casas de los aparceros negros se elevan como piedras grises en un mar verde de algodón. Bueno, y hasta aquí ha llegado este... Bueno, pensaba hacerlo un poco más corto. Pues hoy no lo he traído muy preparado, pero bueno, quería que os metieseis un poco en faena, que nos situásemos, ¿no? Lo que era esa visita al delta del Mississippi a mediados... Bueno, hacia el 42, 43, ¿no? Él pensaba que las cosas habían cambiado. La última vez que Alan Lomax había estado en el delta había sido en los años 30, ¿no? Ya os comenté, ¿no?, que lo habíamos hablado aquí de él en algún disco que he puesto sobre canciones de prisioneros, ¿no?, de trabajadores. Alan Lomax se llama cazador de canciones, ¿no?, etnomusicólogo o algo así, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Asturias, ¿no? Sí que sería interesante, claro, no sé en qué año vendría, si todavía hay gente que recuerde cuando este personaje clave en la música americana pues estuvo aquí haciendo grabaciones, ¿no? En los siguientes programas pues haré unos resúmenes más brevitos y, por ejemplo, el de la próxima semana va a estar dedicado también a otro de los grandes del Delta, Robert Johnson. Os voy a explicar un poco por encima el día que Lomax se acercó hasta la casa donde vivía la madre de Robert Johnson, y esta señora pues le explica un poco lo que le había pasado al hijo, ¿no? Ya veréis cómo es una historia cortita, pero muy, muy interesante, la historia de Robert Johnson contada por su propia madre. Pues venga, vamos a terminar escuchando pues un tema de Son Hughes, que, como os dije al principio del relato, hablar de Son Hughes es hablar, como no, de uno de los grandes del blues del Delta. Put a little girl, ask me, Mr. Fleece, let me ride. You know, he's a shambling horse. He don't deny name. A lowdown and dirty shame. You know the horse that I'm riding, he can fox trot, rope and freeze. He can fox trot and rope and freeze. Against, you know, booked him when that rain. Well, just to show two and two and four. Oh, so. Strong pony, and I ain't gonna cuddly no more. Yes, I think I'll go to the racetrack so I can see my pony run. Bueno, ya visteis que esa historia se transcurría en Bill Street. Os comenté que estaba mirando en internet, es una calle que más o menos empezó a surgir hacia 1870, algo así, ¿no? Luego, bueno, la época fuerte, digamos que empezó hacia 1930, 40, claro, era una zona peligrosa en su momento, pero bueno, es una calle que ha sido mencionada muchas veces. Por ejemplo, hay una película, me enteré el otro día, que se llama Si Bill Street pudiese hablar. Hay una canción también de Louis Armstrong, cuando en sus comienzos también, que se llama Bill Street Blues. Bueno, unas cuantas cosillas. Y esa calle hoy en día, si vas a Memphis, es de visita obligada, porque es donde están casi todos los tugurios y restaurantes, ¿no? Sobre todo tugurios en el sentido de con cariño, de locales que vale la pena visitar si vas a Memphis. Y sabéis precisamente quién tiene en la ciudad de Memphis, en un sitio bastante importante, su local. Pues bueno, uno de los grandes del blues para muchos, tal vez el último grande, con el permiso de Buddy Guy. Nobody loved me but my mother, and she could be jiving too. Nobody loved me but my mother, and she could be jiving too. Now you see why I act funny, baby, when you do the thing you do. What I want to know now is what we're gonna do. can do what you want to be, but you are still alone. You know I'm still hoping and praying that someday like I did before, because you are still my woman. Your friends all telling you that I'm no good so and so. They say that love and affection have now turned to a harder heart than gold and coal. It's the same old story, same old story that's so often been voz de B.B. King. Pues sí, B.B. King, su local está ahí en Beale Street, en plena ciudad de Memphis. Este LP, publicado en el año 1970, excelente LP, Indianola Mississippi Seeds. La portada muy original, vemos un amplificador hecho un bastante trallado, y luego vemos una guitarra hecha en una sandía, ¿no? Vemos el clavijero, todo, ¿no? La conexión, todo. El mástil de la guitarra, desde luego un grandísimo disco. Empezamos con escuchando ese Nobody Loves Me But My Mother, You Are Still My Woman, y la siguiente con la que me voy a despedir, Ask Me No Question. Recordar que esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón, que espero que el programa más o menos haya gustado, y si os perdisteis parte, pues hay una redifusión los sábados a las 10 y a las... Sí, de 10 a 12, y los viernes, muy pronto, los viernes, a las 6 de la mañana, una cosa así rara. Por mi parte nada más, de nuevo os dejo con B.B. King, y si queréis la próxima semana volvemos a encontrarnos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Voy a la cantina todos los miércoles desde las 11:30 y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta la próxima. because